siguió la otra y se te hizo costumbre inventar excusas. Yo te hice creer que no me importaba y cerraba los ojos para no ver cómo me engañabas. Y hoy cuando hablamos te sentí un extraño y lo que me decías no me hacía daño. Que jamás me iría, yo sé que pensaste, pero ya ves, una vez más te equivocaste. Y pensar que yo te amaba de una forma que aunque quieras, sé que nunca lo podrás imaginar. Pero tanto me mentiste, yo era un juego y me perdiste. Y si alguna vez te amé, hoy me cuesta recordar. Para mí no fue tan fácil, pero te puedo jurar que dejarte es algo que no voy a lamentar. Fuiste por momentos delicado y tierno, y hubo muchas noches que mi vida era un infierno. Yo te daba todo, pero no te alcanzaba, y me cansé de recibir lo que me dabas. Y pensar que yo te amaba de una forma que aunque quieras, sé que nunca lo podrás imaginar. Pero tanto me mentiste, yo era un juego y me perdiste. Y si alguna vez te amé, hoy me cuesta recordar. Para mí no fue tan fácil, pero te puedo jurar que dejarte es algo que no voy a lamentar. Que dejarte es algo que no voy a lamentar.